Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. San Petersburgo, 28 de mayo de 2011. Estimados doctores, soy un paleontólogo ruso de padres españoles y me dirijo a ustedes animado por la sensación de que su consultorio es el lugar adecuado donde volcar mis más hondas inquietudes, mis furores e intransigencias, han de saber, convivían siempre en mi interior con una alegría natural, que bajo el yugo de una pena vaga y continua se aproxima ahora a la extinción. Últimamente hablo casi siempre a solas, aunque me repugne dicha falta de urbanidad. Pero por la noche se repite en mi alma el mismo sueño. En él me hago conducir en carroza, casi a la fuerza, a casa de las mismas damas que antaño me enamoraban, y noto mi cabeza sobrecargada, cansada, aplanada, bajo el enorme peso de la nada. De repente me sorprendo, insultando, en voz alta, a seres extinguidos y, sin embargo, horrendamente activos. Se trata de los mamuts. Y siempre esta lúgubre instancia se presenta a la mente, se mezcla con todas las ideas y las transmuta en veneno. He de decir que el más reciente de mis placeres fue, hace algún tiempo, la visita a los restos de un mamut que ha sido hallado dentro de un bloque de hielo en la desembocadura del Lena. Aunque los osos blancos lo han devorado parcialmente, he podido acariciar ese testigo irrefutable del diluvio, esa promesa del fuego que nos llaga y enternece la espera. La oreja todavía estaba recubierta de pelo. He aproximado 5 o 6 veces la nariz a esa carne. Nunca el más voluptuoso de los hombres ha aspirado el más delicioso perfume de Oriente con la suavidad del placer que me ha ocasionado el fétido hedor de una carne antediluviana putrefacta. Delante de ese esqueleto he sentido una vez más vibrar levemente la dulzura del dogma, que es el huso esmeraldino en torno al cual corre cada uno de mis sentimientos. Luego he vuelto a hablar con los armarios. Delante del inefable ridículo de la filosofía moderna, siento que mis certidumbres son como ese mamut intacto en su montaña de hielo. Y al igual que él, me dejo devorar por los osos blancos de mis solitarias jornadas. Nada más. Les ruego, me hagan saber qué piensan ustedes de todo esto. Suyo, paleontólogo de San Petersburgo. Estimado paleontólogo de San Petersburgo, no se envenene con sus ideas, no se queme ni se vicie con sus fantasías y con sus deseos. Todo aquello que nos narra en su carta no son más que una representación de sí mismo y que creo que queda muy palpable en al menos 2 de las figuras animales que ha elegido para explicarnos esta historia, que son el oso blanco y el mamut, que también sabemos que es de color blanco. Elemento que me parece una peculiaridad dentro de esta narración, ya que, como bien sabemos todos, el blanco es la suma de todos los colores, los contiene dentro de sí y al mismo tiempo rechaza la luz porque no necesita de nada más, ya lo tiene dentro de sí. Sí, igualmente que usted abomina de la filosofía moderna, a cual llama ridícula, ese blanco, esa totalidad, sería equiparable a la filosofía antigua que defiende la existencia de un ser como totalidad, donde todavía lo absoluto, con mayúsculas, tiene un papel fundacional para ser garante de la vida y de nuestra fe en el mundo. Dentro de su sueño, perdón, esto se puede ver claramente. Sí, y además queda representada esta idea de lo absoluto en otras tantas escenas que nos muestra en su carta, como es la idea de la muerte, no como algo inmediato, sino como algo que te devora y te desgarra, ¿no? Y además Fijémonos en quién devora y desgarra, quién es el oso blanco, el que devora y se come al mamut, que es el símbolo de la sabiduría en la cultura india, ¿no? El mamut, el primer elefante, el primer animal de la selva, está, es el más sabio, el más grande, y es aquello más carnal, más humano, más animal, el oso, lo que acaba devorando la sabiduría y la filosofía. ¿Tiene usted ahí una especie de conflicto entre lo que pudiera ser un ideal místico, ¿no?, que está por encima de todo lo carnal, frente a aquello que es como lo más básico, lo más animal, como bien nos hacía recordar Conan en dos de sus colecciones básicas, que eran Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, que es como una especie de segundo paso, de un avance a lo que este personaje básico va avanzando, ¿no?, como guerrero. Sí, yo quería retomar esta idea que ha planteado de el misticismo larvario de nuestro paleontólogo, su conflicto entre una espera y una fe en el ser. Como menciona, notas en el sueño su cabeza cansada bajo el enorme peso de la nada. Esto puede ser debido a ese conflicto donde él todavía espere en ese ser pletórico y absoluto, y a la vez la evidencia irrefutable de que la carne se pudre. Quizá por eso nuestro paleontólogo tiene esa querencia hacia seres antediluvianos ya extintos, como él dice, en los que encuentra una pseudoeternidad. Como que la carne es putrefacta y él la huele placenteramente, cosa que tenemos que decir habría, al hacer el análisis de este sueño, un diagnóstico por mi parte de viejunofilia o también de putrefactofilia. Se ve que usted tiene un amor perverso hacia las cosas antiguas y que todo lo nuevo le resulte doloroso, y oculta inconscientemente una mala calaña de dictador totalitario. Claro, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con una persona cuya vida y vocación es desterrar del pasado, volver a traer al presente a través del recuerdo cosas casi ya extinguidas, extintas, ¿no?, se diría, desaparecidas. Intentar desvelar, sacar a la luz para seguir manteniéndolas en vida. No creo y espero que no esté culpabilizando al presente y a un futuro que parece que está plagado de ideas nuevas que puedan desterrar, incluso banalizar esas historias del pasado, vuelvo a insistir, perdonen la retórica, esas cosas prehistóricas que está siempre usted trayendo al presente. Lo que quiero decir con esto es que la época moderna no hace más que alimentarse del pasado, y aquellas cosas que parecen desaparecidas, como se mantienen vivas, es en el recuerdo. E incluso hay algunas teorías psicológicas y humanas que nos explican que solo con la muerte las cosas, las ideas, las personas alcanzan la inmortalidad, el hecho de estar presentes en cualquier parte y en cualquier esquina. El hecho de que uno se devora al mamut no hace sino recordarnos esta idea, y es intentar sacar aquello que está por debajo de la epidermis, que es justo lo más visceral, lo que es mucho más fácil que se vuelva putrefacto, pero al final es lo que moviliza, organiza y da vida al cuerpo humano. En ese sentido, yo lo que le recomendaría es que no se anclara en el pasado, porque en el presente va a encontrarlo de manera constante. Sí, piense en el futuro y no se quede anclado efectivamente en ese tiempo pretérito tan nocivo para el espíritu. Quería resaltar también cuando en su sueño nos narra que vuelve a visitar a esas damas que antaño le enamoraban a usted, dando a entender en ese tono que tiene su carta de depresiva y de su soledad. Parece ser que ya hay una decepción del amor, del enamoramiento, y quería aconsejarle que olvidase estos amores antiguos y volviese a enamorarse. Y también habla usted de sus solitarias jornadas, finalmente, lo que nos tendría ante un caso de anacoretismo, casos actualmente bastante extraños. Usted, querido paleontólogo de San Petersburgo, es un bestia. Usted es un animal y seguramente, además, muy velludo. Y eso, querido amigo, le gusta a muchas mujeres, a otras no. Y eso, querido amigo, le gusta a muchas personas. Métase en algún club de osos, vístase de cuero, de pieles animales, métase en algún dark room, déjese experimentar. Efectivamente, porque esa referencia en su sueño a animales precisamente peludos no puede obedecer sino a que usted mismo es también velludo, y está proyectando en esos animales su propia representación o reflejo de sí mismo. Y es cierto que la época moderna hoy en día intenta eliminar el vello con luz pulsónica, luz diónica, rayos láser, pero como le decía antes, y aunque existan las bandas de cera fría, a muchas mujeres nos gusta el vello, y a muchos hombres también. Déjese llevar. Bueno, yo aquí, en esta última aseveración de la doctora, tengo que disentir, y no recomendaría aún dejarse llevar. Súbase al carro de su propio ser, y si quiere seguir siendo solitario, pues nos parecerá bien. Pero que sepas, querido doctor paleontólogo de San Petersburgo, que te esperamos en la discoteca esta noche. Siguiente consulta. Fresnedillas de la Oliva, 5 de mayo de 2011. Estimados amigos del consultorio radiofónico de Radio Banquete, soy una mujer de 52 años, estoy soltera y trabajo en una biblioteca. Desde hace unos meses, todas las noches sueño que estoy caminando cerca de un acantilado y de pronto caigo al mar. Y entonces me sobrecoge un estupor pánico, pero antes de llegar a tocar el agua, me he transformado en un pájaro y me alejo volando hacia el horizonte. Allí me espera una bellísima puesta de sol, porque ahora todo a mi alrededor es armonía y pura belleza. Desearía que me dijesen qué puede, en su opinión, significar todo esto. Gracias por su estupendo programa. Reciban un cariñoso saludo. Géminis. Querida Géminis, gracias en primer lugar por confiar en nosotros y enviarnos el caso de tu sueño para su análisis. Sin duda que el hecho de que en tu sueño te representes y te veas caminando cerca de un acantilado significa que te encuentras en un momento de tu vida crucial, donde tu existencia precisa de una inflexión que hará tomar a tu vida un rumbo u otro. Puesto que, como nos dices, tienes 52 años y tu sexualidad se nos presenta un tanto reprimida por el análisis de este sueño, exponiéndonos además el hecho de que estás soltera. Debes haber pasado hace poco la menopausia, y eso y todo lo demás que he mencionado condiciona todos los símbolos, significaciones que tu sueño pudiesen ofrecer a nuestro pertinente análisis. En primer lugar, como decía, verte frente a un acantilado, encontrarte frente al abismo, momento crucial, existencial, donde o bien caes o bien te mantienes en equilibrio. En tu sueño caes al mar. El mar como símbolo materno de la madre primordial, las aguas, hay como un deseo de regreso, una pulsión de muerte, un instinto de regreso al estado mineral, según las categorizaciones freudianas al uso. sientes el terror, llena de estupor, pero dices que no llega a efectuarse esa muerte bella de regreso a la madre de las aguas. Y te transformas en un pájaro. Bueno, el pájaro es un símbolo de libertad, de un deseo de romper tus cadenas, que obviamente deben estar bien bruñidas y ceñidas, puesto que trabajas en una biblioteca y tienes que estar bastante acartonada, como las tapas de los libros a los que dedicas tu vida museificada. Acto seguido, después de convertirte en el pájaro, te alejas volando hacia el horizonte, dices, y allí te espera una bella puesta de sol. ¿El sol? ¿Qué significa el sol? El sol es un símbolo por contraposición, un símbolo de vida, un símbolo paterno, un símbolo de totalidad fálica. Te alejas volando hacia él con ese deseo edípico, en ese deseo, en este caso, de complejo de Electra, pero no llega a efectuarse, puesto que aquí hay unos desplazamientos reprimidos en el orden simbólico de este sueño, y tal como nos cuentas, simplemente te alejas volando hacia ese padre fálico, ese sol, pero nunca llega a consumarse esta unión y simplemente se queda ahí en ese estado flotante, una puesta de sol, es un crepúsculo y por tanto una decadencia que representa muy bien ese estado que decíamos menopáusico. Esa pretendida armonía y pura belleza, por tanto, esconde unos deseos reprimidos de superar tu sexualidad decadente. No sé qué tiene que decir la doctora Guajosa respecto a este análisis. Sí, yo creo que para este caso voy a intentar dotar mi argumentación de todo el contenido sexológico que pueda. Porque a veces, querida Géminis, una mujer se tiene que comportar como una guarra. Y paso a explicar por qué. Porque a veces nos tenemos que tomar ya la decisión de abandonar todas estas ideas que como mujeres y mujeres de tu edad y de tu época nos han intentado meter en la cabeza sobre lo que tiene que ser la armonía, la belleza y el equilibrio, que poco o nada tienen que ver con ser una guarra. ¿Qué es lo que a usted le gustaría ser? Una guarra. Y explico por qué. Lo primero, y como bien decía el doctor Zayus, porque a los 52 años usted es soltera. Y no vamos a hacer aquí nosotros apología del matrimonio ni de la vida en pareja, para nada. Pero si usted nos quiere dejar esto claro, es porque en el fondo lo que nos quiere decir es que últimamente, o desde hace ya algún tiempo, no folla nada. Y además trabaja en una biblioteca, que no dentro del ideal romántico de las mujeres, pero sí quizás de muchos hombres y también de muchas mujeres, que repámpanos, la bibliotecaria es la mujer más cachonda de toda la sala. La más reprimida, ¿no? También. Al mismo tiempo, claro. Por eso estamos hoy aquí hablando con usted. Porque usted nos está contando esto en este caso. Y ese deseo reprimido, esa pulsión en el fondo, que bien explica la teoría psicoanalítica, esa pulsión, ese deseo expresado con una fuerza cada vez mayor, está cargado de un alto contenido sexológico, sexual y no pornográfico, sino bucólico y encantador, pues quizás por la formación y la represión continua que usted ha tenido. Pero bueno, no me voy a liar más con esto y me voy a centrar en aquellos aspectos que nos señala usted en su caso. La idea del acantilado, que en el fondo nos refleja nada más y nada menos la necesidad de dejarse caer, de dejarse abandonar. Si alguno de los oyentes que nos está escuchando ha practicado alguna vez puenting o al menos se ha subido una silla y se ha caído, habrá experimentado lo que supone para una persona la sensación de vacío, el miedo que supone para una persona, pero también la subida de hormonas, de feromonas y de speed cerebral, no me sale ahora la palabra, que supone el dejarse caer, abandonarse hacia un vacío El mar, en este caso, me parece que tiene mucho sentido, porque el mar en movimiento, el mar bravo y el mar con espuma, yo creo que en este caso representa el deseo de una eyaculación femenina, de un chorro que usted desea soltar, en el que se desea abandonar y entregar a otro, que tiene que ver con las caderas, que tiene que ver con la madre, que tiene que ver con la zona genital, abandonando el deseo de reproducción y sí la necesidad de micción, pero que justo en ese último momento se sobrecoge, le da ahí el run run y desea y decide abandonar y recoger la figura del pájaro, que es una idea falsa de libertad, en el fondo el pájaro es una idea falsa de libertad, y acercarse hacia el horizonte, que como bien decía el doctor Zayus, es el padre, y por tanto la norma, y por tanto esa represión que usted no deja más que, no le deja, no le abandona a usted, o que le agarra una y otra vez, hacia... Y como ya bien dicen sus palabras, una bellísima puesta de sol, ahora todo a mi alrededor es armonía y pura belleza. Por favor, señoras, dejemos ya estas ideas de lado, que poco o nada tienen que ver con nosotras, y practiquemos la eyaculación, practiquemos el hecho de ser una señora cachondona, que nos gusta esto mogollón, y practique esa parte más libidinosa que tiene afortunadamente ser una bibliotecaria. En definitiva, querida Géminis, lo que le quiero decir es, y sobre todo habiendo llegado a la menopausia, es fundamental recuperar todo ese... No lo vamos a llamar tiempo perdido, porque no lo es. En su vida habrá tenido muchas historias y algo que llevarse al lecho de muerte, pero no deje pasar más tiempo, sobre todo ahora que le viene la menopausia, y es fundamental practicar y entrenar y estimular la zona vaginal. Y que lo que nos está contando es una pulsión sexual que ahora más que nunca necesita dar rienda suelta. Y yo conozco un paleontólogo ruso que le puede ayudar. Bueno, damos por finalizado nuestro análisis. Estamos muy contentos porque nos haya hecho llegar a esta consulta, y realmente creemos que su pulsión tiene fácil solución. Sí, porque en Fresnedillas de la Oliva, que es desde donde nos escribe usted, allí poco movimiento debe haber. Sabemos que es una zona, bueno, pues que es un poco asilvestrada, un poco de granjeros. Que... Y frotarse con una zarza no es la solución. No, tampoco practicar la petrofilia, que es el amor con las piedras. Pues bueno, a lo mejor a usted le gusta, pero bueno, pues Fresnedillas de la Oliva, que se puede encontrar por allí, pues aparte de algún gañán, pues también algún cuadrúpedo vacuno. Hay por allí también alguna res, algún torito, algún... Pero desde aquí le recomendamos que todas aquellas cosas que pueda usted ver por internet no siempre las tiene que practicar. En ese sentido creemos que puede ser mucho más fácil, así como para empezar a practicar y darle un poco de forma a esta historia, a esta rosquilla, a su rosquilla, que empiece por Benidorm, que le va a venir muy bien. Hay un portaaviones americano que todos los veranos aparca por ahí. Ajá. Y ya finalmente, deseándole un verano estupendo, nos despedimos por hoy de usted, Géminis. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.